partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un guaypán. Saludamos a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Hola, Hernán. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien, con un día de mucha humedad que bromeamos acá, circulan los mensajes que aparecía más temprano Londres, Montevideo, prácticamente, Eduardo. ¿Cómo están por ahí? Bien, acá hace calor, pero generalmente en México, bueno, Ciudad de México, el clima, hay dos o tres estaciones nada más, ¿no? No hay realmente un invierno muy marcado, ni un otoño muy marcado. Claro. Hace calor y lluvias, y después un poquito de fresco, pero nada más. Algunos otros estados de la República sí tienen el clima marcado, sobre todo los del norte. En el sur del país es mucho calor y calor, sí, básicamente. Sí, claro, sí. A esa altura del mundo, por supuesto. Bueno, Eduardo, nos proponías avanzar, seguir profundizando el seguimiento mientras está acelerando la salida de López Obrador, la llegada de Claudia Sheinbaum como presidenta, el proceso de la reforma del Poder Judicial, ¿no?, en el Senado. Sí, así es. Bueno, qué bueno que mencionas eso de la salida de Obrador y la llegada de Claudia Sheinbaum, porque se han venido dando situaciones inusuales. Uh-huh. Es una transición muy diferente. Generalmente las transiciones se daban de otra manera. Sin embargo, ya más o menos de hace un mes para acá, Claudia Sheinbaum ya aparece al lado del presidente en todos lados, en las giras, y comienza a tener mayor relevancia. O sea, se ha venido dando una transición muy, muy particular. En este momento podríamos decir que hay como un presidente y una primera ministra, ¿no? Básicamente. Eso no se daba en el país. Las transiciones eran... es muy larga la transición de México. La verdad que de cuando el presidente o la presidenta ganan las elecciones, a cuando toman posesión pasan tres meses por ahí. Entonces eso es demasiado largo. Y López Obrador la ha venido haciendo de una manera inteligente, poniendo a Claudia Sheinbaum, como les digo, como básicamente como si fuera una primer ministra por tres meses, en lo que toma las riendas del país, si es que las toma. Y no sigue López Obrador operando desde las sombras, como parece que va a suceder, o al menos en los hechos es lo que se podría dar. ¿Y por qué sucedería eso, Eduardo, de seguir manteniendo las sombras el poder López Obrador? Porque López Obrador es su partido, él lo formó, claro. Prácticamente él palomeó a todas las listas de los senadores, de los diputados, de los alcaldes. Sí. Él controla el dinero del partido, él controla presupuestos municipales. López Obrador tiene, aún después de presidente, va a tener el control completo de la organización política. Sí. ¿Qué pasaba con el PRI, por ejemplo? Los presidentes que van a presidente, algún político destacado o algún burócrata destacado en la interna de los burócratas, o alguien que era conveniente a varios sectores, y cuando concluía su mandato, básicamente se quedaba fuera de la estructura económica. O sea, no tenía más control sobre recursos directamente, no tenía mayor control sobre posiciones políticas directamente. La propia estructura que lo había arropado en ese momento lo dejaba a un costado. Por eso es que los expresidentes en México durante mucho tiempo no tenían relevancia política. Una vez que llegaban a concluir su mandato, pues quedaban completamente aislados. Y ahí hay muchísimos ejemplos, ¿no? Como López Portillo, como Miguel de la Madrid, como el propio Echeverría. Díaz Ordaz, por decir algunos, incluso el propio Carlos Salinas, a que después le construyeron todo un imaginario, López Obrador, un imaginario, pero quedaban fuera de la estructura económica. López Obrador no va a quedar fuera de esa estructura porque va a seguir controlando dinero, muchísimos recursos municipales con personajes que, y compadres, familiares que él ha impuesto, amigos cercanos y directos que él ha impuesto, y va a seguir controlando sobre todo los inmensos recursos de su partido. Y eso es muchísimo, muchísimo dinero y muchísimo poder que él se ha procurado mantener en las manos. Por eso es que es interesante ver cómo se va a dar esto. Incluso, por ejemplo, si ustedes revisan los diarios últimamente, el hijo de López Obrador ha venido teniendo mayor relevancia. Un pobre imbécil, el hijo de López Obrador, un junior estúpido, lo que es verdad. Y sin embargo, ahora le han venido dando mayor relevancia, al grado que un compadre de López Obrador, que impuso a su hija en Guerrero, Félix Salgado, un alcohólico, un tipo, un sujeto deleznable, que ya les he comentado acá, que él no pudo ser gobernador porque estaba invalidado legalmente, y el partido puso a su hija, que era una junior youtubera que andaba por el mundo tomándose fotos, y de pronto la impuso Morena. Bueno, pues esos son los amigos de López Obrador, y ese sujeto en la mañana, por ejemplo, andaba circulando pues en todos los medios diciendo que el candidato en 2030, fíjense, estamos en la época, en el año que estamos, y dice que el candidato en 2030 tiene que ser el hijo de Obrador, y comienza ya el posicionamiento del hijo de López Obrador como si fuera una figura trascendente. Pero bueno, por eso es que pues hay más que pruebas evidentes para darnos cuenta que López Obrador va a seguir operando en las sombras, y siempre lo hizo, y así lo va a seguir haciendo, porque tiene el control directo de los recursos de su partido. Sin dinero, ahora vamos, entendámonos, ¿no? Sin dinero en este tipo de política, politiquería electorera burguesa, no funciona la cosa. López Obrador ha construido su liderazgo, más allá de que mucha gente no lo quiera creer, es real. López Obrador con su liderazgo a través de mucho dinero y a través de repartir mucho dinero. Así es como lo ha construido, y esa es la única manera en la que lo va a poder seguir manteniendo. Y se procuró el control de su partido político, y su partido político tiene mucho, muchísimo dinero. Y en este momento tiene muchísimo control de alcaldías y de gubernaturas, que le dan muchísimo control sobre recursos públicos. Así que es muy posible, muy probable, que López Obrador no va a ser un expresidente como los que dejaba el viejo PRI. Por eso es que decimos que va a estar operando a la sombra. Respecto a la reforma judicial, sí, como podemos ver, pues podemos ver claramente que López Obrador ha venido utilizando esta controversia en la reforma judicial, pues precisamente para apuntalar su imagen, para apuntalar su movimiento. Por ejemplo, les pongo un ejemplo claro, la discusión que ha tenido con el embajador de los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos ha violado la ley en México, ¿me entienden? Sí. No puede un embajador extranjero estar haciendo campaña política en contra de una reforma, no puede ni siquiera expresar una opinión. Bueno, pero cuando un embajador de Estados Unidos en México sí puede. La ley lo impide. Puede de facto, pero porque no le aplican la ley. Sin embargo, este embajador lo ha venido haciendo. Y López Obrador podía tener el camino de la legalidad, de la diplomacia, y expulsarlo del país. Básicamente, confrontarlo y expulsarlo del país. No llegó hasta allá. ¿Qué hizo López Obrador? Entró a la controversia con el embajador de los Estados Unidos, entró a la controversia en sus mañaneras. O sea, el presidente de la República utilizó a su favor, claro, esta controversia. Entonces, en las mañanas, el presidente se envuelve en la bandera, como dice el subcomandante Marcos, en su nacionalismo de cartón, se envuelve en la bandera, y comienza a hacer una crítica al embajador, a los Estados Unidos. Pero si la ley, tienes facultades legales para sancionar a ese embajador, para realmente hacer valer la soberanía del país. Tienes las facultades legales para hacerlo. El presidente decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso significaría una confrontación con el imperio y significaría llevar las cosas a un nivel donde López Obrador pues no juega, porque no es real. Lo que él pretende es, evidentemente, no dañar la relación con los Estados Unidos en lo absoluto, permitir que los Estados Unidos le escupan a la cara, pero por el otro lado, pues, protestar, salir a decirle a los suyos, ven, yo no me dejo, yo la peleo, yo le contesto al embajador. Ahí, es puro show. No sé si me hago entender. El presidente de la República como institución, como poder ejecutivo, si fuera digno y soberano, pues no se le permite que abra la boca a ese embajador y se le expulsa del país, punto. Está haciendo públicamente política dentro de la nación y eso es algo inaceptable. Es una violación a la soberanía nacional. No se va a permitir, adiós. Si el presidente de la República lo permite, el embajador de Estados Unidos continúa en esa polémica y el presidente utiliza esa polémica para en sus mañaneras y en sus giras entrar en controversia con el embajador como si el embajador fuera un miembro de la oposición, como si el embajador tuviera personalidad política en el país. Esa es la estrategia de López Obrador y a través de todos sus, como decimos en México, matraqueros y paleros, lo apuntalan como un presidente que defiende la soberanía nacional. Bueno, si defendiera la soberanía nacional, tiene la ley a su favor para expulsarlo, pero eso significa una confrontación con el imperio y de ninguna manera lo va a hacer. Así que el embajador se sale con la suya, interviene en asuntos nacionales, uh-huh, y López Obrador obtiene puntos electoreros con los suyos. Así es que esa es la manera en la que López Obrador opera. Respecto a esta reforma judicial, es una reforma que claramente solamente le va a convenir al grupo político de López Obrador. Ponen en el papel que el Poder Judicial de la Federación está desprestigiado. Sí, sí está desprestigiado por completo. No, y eso ya hace muchos, muchos años. Que el Poder Judicial de la Federación no da justicia pronta y expedita. Bueno, depende de la clase social en la que estés, te da justicia, ¿no? Vivimos en un país capitalista, así que depende qué tan profundo sea tu bolsillo, es la justicia que te va a dar. Así funciona en el capitalismo. También argumentan que los jueces no son, que los jueces son puestos a dedo. Pues los ministros de la Suprema Corte desde 1824 son propuestos, es una propuesta del Ejecutivo y negociada en el Poder Legislativo. Así es como se ha venido dando. Entonces, pretenden cambiar esa estructura para dar justicia popular pronta y expedita. Bien, perfecto. ¿Cómo se va a hacer? Con elección de jueces, quitando la carrera judicial a un costado, dejándola a un costado. ¿Y cuántos jueces hay, más o menos? Pues más o menos 2.000, 3.000 jueces en el país. O sea, se van a tener que hacer 2.000 o 3.000 elecciones. ¿Y cuáles son los requisitos para poder acceder a ser un juzgador? Nada, tener la licenciatura de leyes y ya. No, pero se supone que tendría que haber un proceso más profundo para poder ser un juzgador, ¿no? Y para que haya, porque eso sería a votación popular, ¿y quién propondría a los candidatos? Y bueno, los partidos políticos, sí, como supuestamente independientes, porque acá nos están diciendo que, bueno, Ángeles, que hiciste esa pregunta, porque nos están diciendo que las elecciones van a ser milagrosas. Yo quiero ser candidato a juez y ya soy candidato a juez. ¿Y quién me va a financiar mi campaña? Pues las campañas cuestan dinero. Claro. ¿Quién va a ponerme plata para esa campaña? Ah, bueno, pues ¿quién va? El pueblo, dice López Obrador, contesta. Esa es la de López Obrador. No, ¿quién concretamente va a poner plata para la campaña? Pues los partidos políticos, porque son los que la tienen, o los patrocinadores. No se va a poder terminar. Es más, directamente los patrocinadores de estos políticos, que son empresarios, banqueros, narcotraficantes, es decir, quienes tienen el dinero, pues son los que van a poner los recursos para que el que tenga la intención de ser un juez, el que ellos tengan la intención que llegue a juez, llegue. Entonces, de esa manera Obrador dice que va a terminar con la mafia del Poder Judicial, haciendo que sean electos, y lo llevan a un plano muy purista en donde, bueno, si el pueblo decide, pues ellos serán. Sí, pero hay un a través de un proceso electoral que, como también señalaste, Ángeles, ¿quién va a pagar eso, no? Claro. Pues lo va a pagar los partidos políticos, evidentemente. Entonces va a ser un los jueces van a ser puestos por básicamente los partidos políticos. En este momento, el partido político que tiene mayores recursos y mayor estructura, pues es directamente el partido del presidente. Digamos, pasa. Ahora, ¿qué va a suceder con los trabajadores, que son los que en este momento han estado marchando, han estado bloqueando el Senado, la Cámara de Diputados, han hecho manifestaciones? ¿Qué va a suceder con todos los trabajadores del Poder Judicial? Porque se habla de los jueces, pero los jueces son jefes en el juzgado de secretarios de acuerdos, de actas, secretarias y secretarios. En fin, hay cerca de 30,000 personas. ¿Qué es lo que va a suceder con esas 30,000 personas? Porque va a llegar un nuevo juez y va a llegar con su equipo, ¿no? Me imagino. Claro. Que en este momento, bueno, pues esas personas entran a través de un sistema en el Poder Judicial de carrera. Es decir, estas personas no tienen nada que ver en ocasiones con el juez o la juez. Simplemente, bueno, pues trabajan como secretarios de acuerdos o como secretarias o como secretarios en general. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Bueno, pues de acuerdo a esta reforma judicial, y ese es el gran problema desde la perspectiva, desde nuestra perspectiva de clase, ese es el gran problema, es que pues simplemente se les piensa liquidar. Así de simple. Se les piensa liquidar, va a haber una liquidación de más o menos 27,000, 30,000 personas que le va a costar un dinero al gobierno. Y después, bueno, pues ya veremos estos nuevos jueces que van a ser electos, pues a quienes traen, o si quieren mantener a los que están o recontratarlos, ya se verá. Pero lo más seguro es que pues no van a poder encontrar trabajo muchos de estas personas, porque vamos a ser honestos, por ejemplo, en este momento la ministra Piña, que está siendo muy popular porque está siendo... Una mujer evidentemente reaccionaria, sí, lo sabemos, eso es la Suprema Corte de Justicia, generalmente no es así, pero está siendo muy visible y se está tomando cierto liderazgo de oposición. Es decir, los magistrados, los jueces de distrito y los ministros de la Corte, pues no van a tener mayor problema porque son personas que tienen su vida económicamente resuelta. Incluso jueces de distrito van a trabajar como abogados privados, conocen bien el sistema judicial y tienen conexiones y ganan muy bien. Pero ¿qué va a pasar, como les digo, con los secretarios, secretarias de acuerdos, en fin, con todo el personal? Bueno, pues se maneja la posibilidad de que sean liquidados. Y si son liquidados, se les va a dar ahí una pequeña liquidación. Algunos que llegaron a pensión, se les va a obligar para que se jubilen, se pensionen. Y los que no, bueno, que se la rebusquen por haber sido parte de la mafia del poder. Ese es el gran problema que se viene. Así lo hizo López Obrador al principio de su gobierno, cuando corrió a miles de personas que estaban en los ministerios, en las secretarías, les rescindió el contrato, pero esperó que se terminara y se fueron. Mucho se redujo la plantilla sindical en muchos de los ministerios. No es la primera vez que López Obrador lo hace, lo hizo en la Ciudad de México, lo hizo también en cuanto llegó a la presidencia. Así que se viene un gran problema para las personas que trabajan en el Poder Judicial. Más allá de que los jueces vayan a ser electos, porque van a ser electos porque va a pasar esta reforma, se viene un gran problema laboral para más de 30,000 personas que probablemente se van a quedar sin empleo. Es un problema muy, sí, muy grave para todos los que trabajan en el Poder Judicial. En este momento en el Senado ya está toda esta rebatinga barata que siempre vemos en los senados. Están definiendo. En las cámaras de diputados. ¿Perdón? Están definiendo. Ya definieron. Claro. Morena no tiene la mayoría calificada, pero ya la va a tener porque un senador del PAN, Yunes, que es hijo de Yunes, que es nieto de Yunes, una familia de políticos. Seguro, muy acaudal. ¿Cómo? La familia de los Yunes. Exactamente. Una familia muy acaudalada de Veracruz, que han sido gobernadores, que han sido senadores, que han sido todo, empresarios. Bueno, el señorito Yunes parece que ya se volteó y le va a dar a Morena la mayoría calificada. A cambio de nada, ¿no? Por puro interés, así hacia por la puro interés patriótico, sí, por puro sí, interés sí. patriótico, por pura bandera nacional. Entonces, esto ya lo hemos visto, lo vimos también cuando Ernesto Zedillo pasó sus reformas, lo vimos cuando Enrique Peña Nieto pasó sus reformas, lo vimos cuando Felipe Calderón pasó sus reformas, en donde les faltaba uno o dos votos, y al final se conseguía ese uno o dos votos porque el diputado, el senador, lo pensó bien, lo reflexionó, ¿verdad? Y entonces le dio la mayoría calificada. Morena va a tener la mayoría calificada, va a pasar esta reforma y va a ser un sainete, va a ser un problema que se va a quedar en las manos Claudia Sheinbaum. Va a ser un sainete, un problema que va a tener en las manos Claudia Sheinbaum, porque evidentemente muchos de estos jueces van a ser electos por poderes de facto locales, caciques locales, evidentemente. Muchos de estos jueces van a ser electos a través de la presión que va a ejercer López Obrador de las sombras. Y se viene realmente una situación que va a ser, es difícil en este momento de predecir, porque pues, es un sistema tan novedoso y tan modernoso, de acuerdo a Morena, que pues no tenemos precedente al respecto. Lo que sí sabemos es lo que está en los hechos. ¿Quién va a financiar las campañas políticas de estos jueces o de quien quiera ser juez? Pues quien tenga el dinero. Y en el país, ¿quién tiene el dinero? Lo tienen ciertos partidos políticos que son controlados por personajes importantes de dinero, o por López Obrador, su partido, o por el narcotráfico, por la mafia. Quien tenga el dinero va a poder patrocinar o ser candidato a juez. Y después, para ser juez, pues no se va a necesitar mucho más que la licenciatura en Derecho, y ya no va a haber ninguna carrera judicial o ninguna preparación especial o específica para ser juez, y que van a quedar en el limbo, van a quedar ahí en por el momento sin saber cuál va a ser su situación laboral, pues más de 30,000 trabajadores del Poder Judicial, que seguramente van a salir, algunos van a poder ser recontratados, pero la mayoría pues se van a quedar afuera, y estigmatizados además por el presidente de la República, que vive diciendo que ellos son pues parte de la mafia del poder y unos corruptos. Así que esa va a ser la última perla de López Obrador antes de que se retire a su rancho, o desde su rancho siga operando, como ya lo vimos. Por ahora, Claudia Sheinbaum pues está al lado del presidente actuando como una primer ministra, algo muy inusual, y evidentemente apoyando con fuerza todas las ocurrencias finales de López Obrador. ¿Cómo la ven? Bueno, quedamos pronto para el martes que viene seguir con estos temas, y te robaremos algo también de lo que está pasando en Estados Unidos con la campaña electoral, que hoy tiene un día importante por el debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Todo esto entre comillas lo ponemos, ¿no? Pero el martes que viene podemos entrarle a estos temas, si te parece. Nos vamos el martes que viene. Saludos, cuídense. Un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo. Y gracias. Igualmente, chao. Chao.